voy a detonar qué gusta a la gente, ¿no? Uh-huh. Dando la oportunidad, por ejemplo, porque no lo vamos a ver seguramente lo que le sí, no, Stephen Amell no voy a ver a este sí, actor, Stephen Amell no va a estar en no, la no, Justice League, no, no creo exactamente, no. Ni el Flash que van a sacar no. No creo, a mí eso lo hubiera pensado dependiendo del casting de Flash, creo uh-huh. que eso era clave este para va a ser Flash el musical. Oye, por cierto, lo que curiosamente dice que el capítulo de S.H.I.E.L.D. que no le gustó tanto, tal, que no hemos discutido nada, no. Ni vamos a discutir porque falta tela de dónde cortar, siempre lo hemos dicho. Sí. Es algo interesante porque yo lo que le digo es que por fin, en el tercer capítulo, sientes que la serie avanza. Porque el problema de S.H.I.E.L.D., yo lo sentí uh-huh. en los primeros capítulos, es la formación del equipo. Que es el clásico lento, no sabes para dónde está va. Está reclutando a los veteranos. Es la hueva. No, exactamente. Sí. Entonces, curiosamente, One Hit for Graviton es un turning point. ¡Ah, qué porque, bueno, no, qué bueno! Porque nada más quería hacer, porque sí saqué los datos, uh-huh. porque lo habíamos dicho, el first shot, okay. es Graviton fue creado por Shooter y Buscema en el 77, como dijo mi carnalito, uh-huh. y Ghost Tiger fue anterior. Ajá. Anterior porque es este por Dennis O'Neill es en el 74, y Jim Berry, ¿no? Es en el 74, sí. Efectivamente. Yo había dicho que Graviton era en el 76. Pero el 74, exactamente. Y curiosamente aparece primero una novela gráfica. Uh-huh. Ajá. Bueno, no es una novela gráfica porque no había no existe como tal. Como tal, pero vaya, es una un one shot o como lo llames, eso. Ajá. De Dennis O'Neill, que se llama Dragon of the Fist. Era lo que habíamos dicho. Dragon Fist. Y como en la serie como tal, ya Richard Dragon Kung Fu Fighter debuta ajá. en abril del 75, precisamente 2 años después que el otro, que es a fines del 77, debuta Graviton como tal. Entonces ahí dijimos, efectivamente, primer one shot. The shot goes for it. Sí. Ahora, el shot se lo devuelve Graviton. Porque sale primero en la tele. Okay. Sí, de hecho, sí, salió primero en la caricatura de Avengers. No me acuerdo si en No Limit salió Ghost Tiger. No. No me acuerdo, pero no. Posiblemente. Ahí bueno, ahora, Brave and también the Bold. No ha salido mucho. En Brave and the Bold, sí. Brave and the Bold, sí. Pero fue primero. Sí, no. No, entonces sí, sí es no. Brave and the Bold. Si es Brave and the Bold, se la aplica y el segundo hit sigue siendo para Bronze Tiger. Pero porque Brave and the Bold no es en caricatura. Memorable en caricatura, claro, como No Limited. Sí, no, es que yo honestamente no, obviamente no le edito, pero curiosamente Brave and the Bold es una caricatura para niños, es pero así. Es de las que hablan bien, muy bien, bien. O sea, sí, que es muy buena. No fue el éxito. Y yo no la he visto, Para mí, o sea, yo sí menciono caricaturas como tal que me interesarían ver, o sea, es de Animated Series, obviamente de series de Batman. Ajá. El Batman. Sí, que son 7 temporadas, ¿no? Son 5, ¿no? Son 4, pero en total son porque como 100 capítulos. Es que también ahí ya ligan New Gotham Adventure. No, inclusive el del futuro, ¿no? Batman Beyond. Bajo el mismo dibujo, Batman Beyond y todo eso, ¿no? Al final es pelan el concepto, ¿no? Como tal. Pero vaya, The Animated Series es un parteaguas, uh-huh. obviamente X-Men, como lo has dicho muy bien, es claramente reconocible uh-huh. en la época que le tocó. Uh-huh. No nos vamos a ir tan atrás ni a los superamigos y eso, pero estamos hablando de lo más reciente, 20 años para acá. El gran parteaguas realmente es Batman, X-Men, lo que pasa es que es exitosa, pero no es una caricatura que haga un parteaguas como tal. No, pero sí, claro. Exactamente, ¿no? O de alto reconocimiento. Unlimited es otra que alcanza un alto reconocimiento sí. entre el público. Sí. Y yo siento que en ese momento no explotó muy bien desde el éxito que obtuvo en televisión, es lo que comentábamos. Quizás ahora es lo que está tratando de hacer con las series de televisión. Y, pero pues es que hablan de un plan amplio para televisión. Uh-huh. Y en particular la palabra que utilizaron fue televisión. ¿Qué te puede hacer pensar esto? Que acabo de mencionar que Marvel trae 4 proyectos de televisión altamente secretos y no hablan nada. Curiosamente ahí sí puede estar el Jim Carter. Para el online, para televisión Netflix, online. ¿No? Sí, pues está interesante, la verdad. Me parece su nuevo. Su programa de televisión, o sea, su programa de cómo explotar la televisión va un camino. DC es en el que, pues de repente, de nada más. Cara, DC ha tenido presencia constante en televisión mucho más que Marvel. Por aunque eso Marvel le debe que mucho a la televisión, nada más. Sí, Lupe Riño. Sí, estoy de acuerdo. Pero fuera de eso, es de en televisión es nulo.